Bienvenidos a Leer a Japón, el programa de narrativa breve japonesa para todos los oyentes del mundo. Desde los estudios de la NHK en Tokio, nos acompañan Marta Salgado y Cristian Soto. En esta ocasión les ofrecemos el relato Todo Terreno, All Round, escrito por Totoki Naoko. Hoy podrán escuchar la primera parte. La autora es una novelista y guionista que inició su carrera en 2010. Muchas de sus obras reflejan con humor la vida en la sociedad actual, ofreciendo a los lectores una dosis de energía positiva. La historia de Todo Terreno se desarrolla en un konbini o tienda de conveniencia, es decir, un mini supermercado abierto las 24 horas. Este tipo de establecimiento, presente en todo Japón, se sostiene gracias a la labor de empleados a tiempo parcial, incluyendo numerosos estudiantes extranjeros. Este relato fue escrito especialmente para nuestro programa. A continuación, les ofrecemos la primera parte de Todo Terreno. Su almuerzo ya está caliente. Aquí tiene. Dio se dirigió al cliente en un tono seco mientras le entregaba la caja de almuerzo. El muchacho trabajaba en un konbini ubicado en una tranquila zona residencial de Tokio. Era mediodía y la tienda estaba abarrotada de obreros con su ropa de trabajo. Debían de estar reformando algún edificio residencial cercano. Junto con los almuerzos para llevar, los fideos udon y las bolas de arroz, también había mucha demanda de botellitas de té. Ryo miró las estanterías vacías y pensó que sería mejor encargar más cajas de almuerzo para el día siguiente. Ryo era un estudiante universitario que llevaba 5 años trabajando en ese establecimiento. No sentía una motivación especial por el trabajo. Sin embargo, dado que conocía bien todas las tareas del konbini, asumía la responsabilidad de la tienda en ausencia del gerente. Aquel día estaba atendiendo junto con Gwen, un estudiante oriundo de Vietnam. Las serpientes se enrollan en el cuello de las personas y las asfixian hasta matarlas. Gwen era muy hablador. En las pausas del trabajo, le gustaba compartir las últimas noticias de las que tenía conocimiento. Se decía que una serpiente pitón había escapado de una casa del barrio y andaba desaparecida. La noticia llegó a la televisión nacional y la policía había desplegado un operativo de búsqueda. La situación debía de ser peligrosa, tal como indicaba Gwen. No es nada común tener una serpiente gigante como mascota en Japón, y menos aún que se fugue y provoque tanto revuelo. Se percibía cierta tensión en este vecindario generalmente apacible. Yo he atrapado serpientes en Vietnam. Lo hice con unos amigos cuando regresábamos de la escuela. No me digas, es impresionante. Ryo fingía interés por las historias de Gwen mientras trabajaba. Cuando había poca clientela, la prioridad era organizar y reponer los estantes. La zona de alimentos había quedado bastante vacía tras el pico del almuerzo, así que ocultó los huecos reubicando los productos que quedaban. Luego hizo más pedidos de cajas de almuerzo utilizando el terminal tablet. Ya terminé con los pedidos. Voy a limpiar el baño. Los baños del konbini estaban disponibles de forma gratuita. Aunque algunas personas solo entraban para usar los baños, la mayoría realizaba después una compra. Por tanto, tenía sentido dejarlos abiertos al público. La limpieza de los sanitarios se realizaba 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Primero se abría la ventana para ventilar. Luego se fregaban los inodoros y el piso, y se reponía el papel higiénico. Mientras llevaba a cabo estas tareas con destreza, Dio dejó escapar un pequeño suspiro. Había entrado a trabajar en la tienda de conveniencia sin un motivo en particular, y se preguntaba por qué seguía allí después de 5 años. Ahora estaba en su último año de la universidad, por lo que se encontraba inmerso en la búsqueda de un empleo formal. Todos sus amigos ya habían recibido ofertas de trabajo de grandes empresas. Uno de ellos fue contratado por una compañía en la que había realizado prácticas. Otro amigo logró entrar en la empresa que deseaba porque valoraron su experiencia como profesor en una academia de refuerzo escolar, lo cual demostraba habilidades de comunicación y de exposición en público. Ryo, por su parte, sentía que sus años de trabajo en el Konbini no aportaban ningún valor. Aunque pudiera manejar pedidos, solucionar errores de la máquina de café o arreglar atascos de papel en la fotocopiadora, nada de eso ayudaba en la búsqueda de empleo. Lo peor de todo es que tras 21 años de vida sin un rumbo claro, seguía sin conocer sus propias fortalezas ni el tipo de trabajo para el que valía. En definitiva, le estaba costando mucho encontrar un empleo. Ah, lo siento mucho, discúlpeme. Oyó que había una discusión y se dirigió hacia la caja registradora. Un cliente estaba irritado porque Gwen le había dado un tenedor en lugar de palitos para su plato de tallarines fritos. Ryo intervino para arreglar la situación. Después se apartó con Gwen para revisar las normas sobre los cubiertos. Los tallarines fritos se comen con palitos, la pasta con tenedor. ¿Entendiste? Ahora dime, ¿qué usamos para comer el arroz con cerdo empanizado? ¿La cuchara? No, los palitos. Los platos de arroz se comen con palitos. Ah, de acuerdo, entendido. Gwen tomaba notas atentamente. A Ryo se le ocurrió que podría confeccionar una tabla explicativa para los demás empleados extranjeros. Así se evitaría la molestia de tener que enseñar lo mismo nuevamente. En la tienda trabajaban 4 estudiantes extranjeros. Como la mayoría de los konbini de Japón, estaba abierta las 24 horas del día y debido a la falta de mano de obra, se necesitaba contratar a extranjeros a tiempo parcial. Gwen le contó una vez que, trabajando en un konbini, se ganaba el respeto de otros estudiantes extranjeros, ya que se requería un buen dominio del idioma japonés. Sin duda, la tienda de conveniencia implicaba una amplia variedad de tareas y mucha interacción con los clientes, incluyendo la gestión de envío de paquetes o el pago de facturas de servicios. El trabajo no solo exigía habilidades de comunicación cotidiana, sino realmente un nivel avanzado del idioma. Debía de ser un reto considerable para alguien recién llegado. Pero para un japonés como Ryo, se trataba de un trabajo sencillo, que nunca le había entusiasmado. Se limitaba a seguir una rutina diaria y lo encontraba sumamente monótono. Eso hasta que llegó aquel día. Así llegamos al final de la emisión de Leer a Japón. Hoy les hemos ofrecido la primera parte de Todo Terreno, All Round, de Totoki Naoko. No se pierdan el desenlace de la próxima semana.